Piso oro, piso plata, piso en las calles del rey, que me han dicho en el camino, ¿cuántas sillas tiene usted? Tengo las que tenga, eso no le importa a usted, que del pan que yo comiere, comerán ellas también, y del agua que bebiere, beberán ellas también. Tan contento que he venido, tan afligido me voy, a contárselo a mi madre y a mi padre que es el rey. Venga, venga, caballero, que esta es la espada dorada, que de tres sillas que tengo, coja usted la más alada. Coja esta por hermosa y porque ayer me ha parecido una rosa acabada de nacer.